Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a centrarnos en la jornada de hoy en las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. De fútbol porque se pone la liga al rojo vivo tras los resultados que se han dado en esta undécima jornada. Había partido en la cumbre entre el primero y el segundo. Muchas de las opciones de luchar, de pelear por el título liguero se jugaban en este choque que al final dejó reparto de puntos entre aspirantes y la Juventus. 4-4 fue el resultado final de este partido, que en principio a quien beneficia sobre todo es al conjunto de la Bodeguita. La Bodeguita que ganaba su duelo ante el San José por 2-4 y acorta 2 puntos tanto a la Juventus, a la que sobrepasa la tabla clasificatoria, como a los aspirantes, que se queda tan solo a 1 punto del equipo de los aspirantes. A 1 punto y teniendo pendiente todavía un duelo entre estos dos equipos que se disputará en la última jornada de liga. Quedan 3 y por lo tanto estas son, digamos, las conclusiones que podemos sacar tras esta undécima jornada y lo que se espera de esta recta final. En principio tenemos 3 equipos separados tan solo por 2 puntos entre el primero y el tercero, 1 punto entre cada uno de ellos. 3 equipos que aspiran o que tienen opciones de llevarse el título de liga, de conquistar la liga, de tomar el relevo de los Vampiros. El que mejor lo tiene es aspirante, está 1 punto por encima de la Bodeguita y además pues tiene un enfrentamiento directo ante este equipo. En el partido de la primera vuelta ganó por 7-1, por lo que también en caso de que hubiera algún empate en esa última jornada, puntos entre estos dos conjuntos, sería muy difícil que el golaveras particular se decantara o que lo pudiera revertir el equipo de la Bodeguita. Tras el aspirante, el equipo que mejor lo tiene es la Bodeguita, porque también depende de sí mismo, pero a este solo le hace falta o solo, en este caso, solo le serviría la victoria entre aspirantes, ganar todos los partidos, no dejarse punto y vencer en la última jornada al aspirantes. Y en tercera posición, el que peor lo tiene de los tres es la Juventus, que tras esta derrota y la derrota también ante la Bodeguita se ha complicado tremendamente la vida. Un equipo que durante toda la primera vuelta y principios de la segunda ha mantenido el dominio esta temporada, el dominio liguero, pero que como hemos dicho se ha complicado la vida con esas 2 derrotas ante la Bodeguita hace un par de jornadas y ahora ante el conjunto y ahora en ese empate ante el equipo de aspirantes. Como decimos, es el que peor lo tiene de los tres porque es el único equipo que no depende de sí mismo, depende de los resultados de sus 2 rivales. Aún así, insistimos, todavía quedan 3 jornadas, puede pasar de todo y veremos lo que deja esta liga que todo parece indicar va a estar disputada hasta los últimos minutos de los últimos partidos de la última jornada. Eso por un lado en lo referente a la liga local, pero hoy también nos vamos a quedar con la liga local, pero en este caso de fútbol sala. Pocas novedades nos ha dejado en División de Honor la 20ª jornada que se disputaba el pasado fin de semana. Estudiantes se medía al colista de la categoría, al equipo del autoservicio La Plaza, y bueno, pues goleaba por 2-10 y sin problema sumaba 3 puntos más. También ganaba el Donde a The Gallery Panteras por 1-4 y siguen comandando esa tabla clasificatoria. Falta de 6 jornadas, 4 puntos separan a estos 2 equipos. Ya a distancia queda Zulema, Pintura Fefique de Que retoma la 4ª posición, Peña Bética y Revolución. Digamos que es el grupo de cabeza. 6 equipos que en mayor o menor medida son los que más igualados han estado hasta el momento en este campeonato liguero de División de Honor, con permiso, eso sí, de los 3 primeros, tanto Estudiantes como Donde, que han dado pocas opciones a sus rivales, y Zulema, que digamos es el escalón siguiente al dúo de cabeza y con el equipo que se contaba también para pelear por la liga esta temporada. En primera división, el Gol Copas sacaba adelante los 2 duelos que tenía, pendiente el pasado fin de semana y con bastante soltura sigue comandando la clasificación con la Espuela Café Copas como segundo clasificado a 3 puntos y a 5 Autoescuela La Sierra UAS que está en esa tercera posición. También emocionante parece que va a estar en esta primera división la pelea por la segunda plaza, dado que la primera parece que va a tener dueño esta temporada. Falta, como decimos, de 6 jornadas, todavía no se puede cerrar nada, aunque ya estamos viendo pues datos que nos van orientando poco a poco. Comentar que mañana jueves, ya cambiando de asunto, tendrá lugar la presentación de la 23ª subida Ubrique Menoca, presentación oficial en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, con la presencia del diputado de Deportes, Jaime Armario, junto con el alcalde de Benocaz, Antonio Venegas, y el primer teniente de alcaldesa de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, además del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y del presidente de la Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Esta es la presentación oficial, la de la pasada semana fue la presentación del cartel, y esta ya decimos, presentación oficial de la 23ª subida Ubrique-Benocaz, a la que le queda poco más de una semana para que el deporte del motor inunde de nuevo las calles y todo el ambiente de nuestra localidad. De estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, tráenos una factura y te decimos cómo puedes ahorrar sin líos ni complicaciones. Hazte Smart en Phone House y empieza a ahorrar. Te esperamos en Avenida de España número 41, tu tienda Phone House Ubrique, junto a la tertulia. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda para el fin de semana del 19 y 20 de mayo. Visitas a la ciudad de Sevilla, Palacio de Dueñas, Ruinas de Itálica, estancia en hotel de 3 estrellas y el domingo crucero por el río Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar con almuerzo en restaurante y visitas por la ciudad. Precio por persona 140 euros que incluye autobús, noche en hotel en régimen de pensión completa, crucero Sevilla-Sanlúcar, con entrada al Palacio de Dueñas, guía acompañante y seguro de viajes. Para más información y reservas, en el teléfono 651-568-164 y preguntar por Manolo Sierra. De nuevo en Ubrique, Imágenes, tu estudio de fotografía. Imágenes abre nuevamente sus puertas en la calle Doctor Herrero Arenas 17, frente al Colegio Víctor de la Serna. En Imágenes, con nuestra profesionalidad y experiencia de siempre, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. Bodas, bautizos, comuniones y cualquier tipo de evento. También atenderemos a la industria marroquinera con la calidad que este sector precisa. Además, en Imágenes contamos con detalles y decoración para tus eventos. Imágenes es tienda oficial de la marca Mr. Wonderful. Imágenes, siempre damos tu mejor imagen. Recuerda, abrimos nuestras puertas este próximo sábado a las 12 del mediodía. Viajes Nevada organiza una excursión al Valle del Jerte en Extremadura para el Puente del Petaquero del 26 al 28 de mayo. Estancia en la ciudad de Cáceres con visitas a Trujillo, Guadalupe, Plasencia y al Valle del Jerte para disfrutar del paisaje de los cerezos. Precio por persona 170 euros. Incluye autocar, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa con agua y vino en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. Para más información y reservas, teléfono 617-478-232. Preguntar por Antonio o Isabel. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Almería. Viajes Nevada organiza una excursión a la costa de Almería para el Puente del Petaquero, 3 días del 26 al 28 de mayo. Estancia en hotel de 4 estrellas en Roquetas de Mar, con visitas a Mojácar, Almería, Cabo de Gata, Dalias, Sorbas y Guadix. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, buffet libre con agua y vino en las comidas, guía acompañante, seguro de viajes y regalo por pareja de un jamón. Precio por persona 190 euros. Para más información y reservas pueden contactar con calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956 46 35 39. Cinco y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Vamos a arrancarnos los próximos minutos con el repaso a lo que nos deparó la undécima jornada de liga de la competición local, que se jugó el pasado fin de semana y que, bueno, enfila ya lo que va a ser la recta final del último tramo de esta competición local que organiza la Asociación Local de Fútbol. Una jornada, como hemos comentado antes, que tras los resultados que se han registrado deja la liga a rojo vivo. La lucha por el título liguero con tres equipos muy igualados entre ellos. A falta de tres jornadas, cualquiera de los tres puede proclamarse campeón de liga. Veremos el devenir que nos deja este tramo final liguero. Decir que, por un lado, el partido de la jornada sin duda fue el que enfrentó a Aspirantes y Juventus, los dos primeros clasificados. Como decíamos antes, muchas de las opciones de la conquista del título se jugaban en este partido. El equipo que ganara pues iba a tener la competición, el título, muy de cara a la conquista de esta, de este trofeo. Pero ninguno de los dos fue capaz de imponerse sobre el otro. Terminó con empate a 4 goles en un partido muy igualado, en el que, pues, si hay que hablar de un equipo al que le ha venido mejor que a otro un empate, posiblemente sea el Aspirante, que era el que defendía esa primera posición, y la Juventus, pues, a la Juventus en este caso solo le servía la victoria. Se adelantó precisamente la Juventus, que fue más descaradamente por esa victoria, con un gol de penalti, obra de Monte. Aunque antes del descanso, Ángel Román fue capaz de empatar y poner el 1-1 en el marcador. La segunda parte fue trepidante. De nuevo, la Juventus se pondría por delante con un gol de falta de Dani y Benítez. Un gol de falta directa en el que, pues, metió el balón por debajo de la barrera, o coló el balón por debajo de la barrera para meterla en la portería. Un gol de listo, desde luego, el que consiguió Dani Benítez para poner de nuevo a su equipo por delante. Y de nuevo Ángel Román sería el encargado de empatar al aprovechar un rechace dentro del área chica para marcar el 2-2. No se contentó ni mucho menos la Juventus y de nuevo se adelantaba con gol de Manuel Salas, que significaba el 3-2, gol de cabeza de Manuel Salas. Y de nuevo el aspirante fue capaz de empatar, en este caso fue Francisco Monterrubio el que puso el 3-3. Cuando parecía que la cosa iba a terminar con el empate, en este caso a falta de 10 minutos, Ángel Román desde fuera del área con un fuerte tiro conseguía poner por primera vez en el partido al aspirante por delante. 3-4, un golpe a la moral sin duda de la Juventus, que había estado peleando todo el partido y que había estado siempre por delante y ahora se veía por detrás en el marcador. Todo parecía indicar que aspirante se podía llevar la victoria, pero en el descuento y de nuevo de penalti, la Juventus logró empatar por mediación de Monte. Por lo tanto, reparto de puntos, como decimos, en un partido trepidante. ¿Quién ha sido el gran beneficiado de esta jornada? Pues sin duda la Bodeguita, porque ha podido recortar 2 puntos a sus 2 rivales directos y meterse ya de lleno en esa pelea por el título liguero a falta de 3 jornadas. 2-4 ganaba la Bodeguita, los 2 goles al San José, los 2 goles del San José, obra de Manuel Barroso y Juan Carlos López, mientras que por parte de la Bodeguita, hat-trick de Moisés Moreno y Daniel Jiménez. Más partidos de la jornada. Club Deportivo Benojan 3, veteranos jóvenes veteranos 0, con 2 goles de José Gómez y otro de Daniel Real. Y Vampiros 3, José María Moreno, Francisco Ramírez e Ismael Román. Al-Ándalus 2, los 2 obra de Francisco David Pérez Caro. ¿Cómo queda la clasificación de la Liga Local tras la disputa de esta 11ª jornada y a falta de 3? Aspirante es el equipo que manda en la clasificación con 26 puntos, 25 tiene la Bodeguita, 24 Juventus, 16 Benojan, 15 Vampiros, 10 Al-Ándalus, 9 jóvenes veteranos, cierra la tabla el San José con 0 puntos. Hoy queremos hacer una parada en la Liga Local de Fútbol y conocer algo más sobre uno de los equipos que está ahí implicado ahora mismo en la lucha por la conquista del título liguero. Hablamos de la Bodeguita y al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus componentes, a Víctor Orellana. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Jornada desde luego muy propicia para vosotros, que de un plumazo se habéis metido ahí en la lucha directa por la Liga a tan solo 3 jornadas para su finalización, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, nos ha beneficiado mucho, vamos, el empate que tuvo aspirante contra el Juventus. Uh-huh. En principio vosotros teníais que cumplir este fin de semana y lo hicisteis bien ante el colista, ante el San José, al que lograsteis vencer por 2-4. ¿Cómo fue este partido, Víctor? Pues nada, no, el partido en todo momento lo tuvimos controlado, fallamos mucho, ¿no? Uh-huh. pero nos pusimos, creo recordar, 3-0 en la primera parte, después se pusieron en 3-2 y ya marcamos nosotros el cuarto, vamos. Pero estuvo controlado, a pesar del marcador estuvo controlado en todo momento. Partido como siempre nosotros, no sé por qué, pero nos cuesta un poquito, pero vamos. Sí, partido cómodo para vosotros entonces y ya decimos, ese empate os coloca segundo con esa victoria vuestra, dependiendo solo de vosotros mismos para lo que es para conquistar la Liga, para conseguir el título liguero. ¿Cómo ves el panorama en este tramo final, en estas 3 últimas jornadas? Pues la verdad es cuando empieza nosotros, digamos, la cuesta arriba, ¿no? Porque ahora nos lleva Benojan, que la primera vuelta empatamos con ellos. Uh-huh. Pero bueno, la vez que jugamos con ellos no costó trabajo, la verdad que fue un empate y me parece a mí que empatamos nosotros, íbamos, ya que nos costó trabajo, vamos. Uh-huh. Y después creo que viene Vampiro. Vampiro tampoco es que el Vampiro es Vampiro, vamos, que no. Uh-huh. Lo que pasa es que este año está enfadado, pero que siempre, bueno, otros años atrás ganado y demás, vamos. Y el último es, creo yo, que es donde lo jugaremos. Si ganamos todos los partidos que nos quedan, pues nos jugaremos contra los aspirantes. Uh-huh. Uh-huh. Oye, Víctor, ¿podemos hablar en líneas generales de buena temporada la que está completando la bodeguita? Aunque por poner un pero, quizás os ha faltado algo de contundencia ante los que van a ser ahora vuestros rivales por el título, ante la Juventus y aspirantes, ¿no? ¿Qué os pasó en estos partidos? Bueno, pues la verdad que la primera vuelta sí, el Juventus no ganó, creo que fue 5-2, ¿no? 5-1. No sé, ¿no? 5-1. Uh-huh. Y aspirante, la verdad que aspirante, vamos, quiero hasta pasar para porque me parece a mí que no ganaron 7 o 6, ¿no? 7. Uh-huh. Sí, pues la verdad que no se puede decir, porque nosotros en nuestro equipo vamos a hacer lo mejor, Y en ese partido pues, no salió lo peor, vamos, la verdad. La verdad es que de esos dos partidos que habéis perdido, la primera parte de la revancha se la tomasteis antes de Semana Santa ante la Juventus, que bueno, ahí sí se vio, digamos, el verdadero potencial del equipo, que cambió. Sí, la verdad que llevamos unos partidos para atrás con una línea muy buena, jugando muy bien, defendiendo muy bien y demás, y no todo el equipo un poco cambiado, o sea que creo que podemos estar ahí para la lucha del título, vamos. Uh-huh. De hecho, podemos decir que ese partido ha sido el punto de inflexión para la Juventus, que hasta entonces pues había sido el dominador de la liga, ¿no? Hasta que ha caído con vosotros, y el empate luego ante el aspirante es lo que le ha hecho incluso bajar hasta la tercera posición. Claro, la verdad que sí, que nosotros gracias a esa victoria pues estamos donde estamos, que si ahí la fuéramos perdidos, pues ya, vamos, no estaríamos hablando de fuéramos quedar tercero, en cierto caso, incluso más bajo, pero no estaríamos hablando de poder luchar para el título. Claro, porque nosotros decimos que se habéis visto beneficiados en esta jornada, pero sin esa victoria, pues hubiera sido intrascendente, ¿no? Claro. Mm-hmm. Hombre, si ni esa victoria fueran empatados yo, a nosotros no nos fuera servido nada, porque ya nos poníamos a 4 puntos del aspirante, creo que, o a más. Uh-huh. La Juventus también a 3 o 4, y eso ya, para que ellos pinchen tantos partidos es muy difícil, ¿sabes? Uh-huh. Pueden pinchar uno, si acaso, o dos, pero no, y ni dos, uno, si acaso, sí. Uh-huh. Pero poco más, vamos. Uh-huh. Además, podemos decir que de cara a estos 3 partidos que queda, precisamente, o por lo menos de mi punto de vista, el que lo tiene un poquillo más difícil sois vosotros por el nivel de los rivales, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estuvimos mirando el otro día y nosotros tenemos los rivales más fuertes que cualquiera de ellos, vamos. Nosotros tenemos Benojan, esos vampiros y aspirantes, y ellos tienen San José, creo que es, los dos, y no sé quién es el otro. Bueno, uno es nuestro, aspirante con nosotros, uh-huh. Pero vamos, que lo más difícil lo tenemos nosotros. Que también una cosa, depende de nosotros mismos ganar la liga o no, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Es un punto a favor también que tenemos, que si perdemos pues sabemos que la hemos perdido, y si ganamos pues sabemos que la hemos ganado, y esto. La tranquilidad de no tener que depender de nadie. Sí. Ahora mismo, en esta situación, ¿tú ves a un equipo que lo tenga más de caro, más fuerte que los otros dos? ¿O están las fuerzas más igualadas? Pues la verdad que no, yo creo que se va a basar un poquito en todo, en la fuerza, la fuerza que tenga cada uno. De fuerza, creo yo, más o menos, entre los tres primeros estamos igualados, más o menos. Te pones a ver línea por línea, más o menos, pues cada equipo tiene sus componentes y estamos igualados, vámonos. Ahí yo creo que se va a basar más que nada en la suerte y en, no sé, cómo se enfoca el partido que tengamos contra ellos y demás, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo porque cuando se tengáis que enfrentar a aspirantes, si la situación sigue igual que ahora, la iniciativa la tendréis que llevar vosotros, porque el empate les valdría a ellos. Claro, sí. La verdad es que, hombre, es muy difícil de que suceda un empate, pero siempre está ahí la posibilidad, pero que nosotros teníamos que, si sucede tal y como estamos hasta ahora, pues tendríamos que salir a ganar y ya. Uh-huh. Víctor, aparte del nombre, ¿ha habido este año muchos cambios en vuestra plantilla? Pues la verdad que no se han ido algunos, han venido un par de ellos, pero seguimos yendo los mismos de siempre, vamos, los 14 o 15 llevamos, y esa es la plantilla que tenemos, vamos. Uh-huh. Tenemos 30 y tantos en ficha, pero siempre vamos 14 o 15, vamos. En cuanto a esa disponibilidad de jugadores en la línea de años anteriores, ¿no? Sí, igual. Lo que sí parece, Víctor, es que en este curso habéis logrado, en comparación con temporadas anteriores, una mayor regularidad, aunque observo que encajáis muchos goles, ¿no? Casi el doble que vuestros rivales directos. Sí, la verdad que sí. Ahí estamos un poquito porque sabemos que van a tener fallos muy tontos y nos marcan goles. Vamos, que esos son goles muy tontos y estamos muchas veces muy blanditos atrás. ¿Ese es quizá vuestro telón de Aquiles? Bueno, es que depende, porque a lo mejor los de atrás un día están bien y los de adelante estamos mal y así. Pero en líneas generales yo del equipo, la verdad que lo veo muy bien. Vamos, este año estamos todos muy contentos, como más que nada por los resultados que estamos teniendo, por el juego que estamos teniendo. Y por que vamos a divertirnos, no vamos a, ¿sabes? Vamos todos a una. Y por eso a lo mejor quizás estemos donde estamos. Bueno, este fin de semana, como tú bien comentabas, se enfrentáis a Benojam, el equipo que os empató en esa primera vuelta. ¿Qué partido esperas? Supongo que iréis con la mosca detrás de la oreja porque hay que tener cuidado con este equipo, ¿no? Pues la verdad que sí que este fin de semana, vamos, nosotros vamos concienciados de que es un partido fuerte, que no es cualquier cosa, vamos, y vamos como todos a ganar, vamos, a salir desde primera hora fuerte. Pues la bodeguita, que como decimos, sube hasta la segunda plaza y depende de ella misma, de este equipo, el que pueda conquistar el título liguero en estas tres últimas jornadas. Visto, lo vamos a dejar aquí. En principio, le damos las gracias por habernos atendido. Enhorabuena, pues, por la racha del equipo esta temporada y mucha suerte para este tramo final, ¿eh? Vale, y una cosita, y todo también se debe al entrenador que tenemos, Moisés, hombre, que nunca lo aumentamos, pues hoy lo vamos a aumentar, ¿vale? Ahí queda ese saludo para Moisés. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego. La decimosegunda jornada que vendrá este próximo domingo 15 de abril y que nos va a dejar en el Antonio Barbadillo los siguientes duelos. A las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos Vampiros, y a las 12, al Andaluz Aspirante, y en el campo de césped natural, en las pistas de atletismo, la bodeguita. A las 10 de la mañana recibe al Benojam y el San José se mide a la Juventus. Y vamos a aprovechar ya los minutos que nos quedan pues para quedarnos con la Liga Local de Fútbol Sala, que también ha vivido una jornada más el pasado fin de semana, ya quedan seis. No está todo decidido porque todavía quedan muchos puntos en juego, pero cada vez parece que la cosa se aclara un poco más, aunque ya decimos sobre todo porque ha habido pocos cambios, no ha habido casi ninguna sorpresa este fin de semana, pero insistimos, dejamos una jornada atrás, queda una jornada menos para que se llegue al final del campeonato liguero. Vamos a comenzar nuestro repaso por la segunda división y por aquellos partidos que estaban aplazados, pendientes de jornadas anteriores y que se jugaron el pasado fin de semana. Con eso hacemos referencia pues a cuatro encuentros en esta primera división. El primero de ellos, el Golcopas Impala 1987, líder que recibía en este caso a uno de los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria, al penúltimo clasificado, y se llevaba la victoria sin excesivos problemas por un marcador contundente 7-2, con tres goles de Juan Antonio Peñalver, dos de Cristian Gil, otro de José Antonio Armario y otro de Alejandro Álvarez, por los dos tantos del Impala 1987, que fueron obra de Alejandro Rubiales Rosado y de Roger Walter Martín. Otro de los partidos que estaba pendiente, o que quedaba pendiente de jornadas anteriores, fue el que midió al Fran Generali y al Lubricar Motos. Un marcador apretado 3-2 para el Fran Generali, que en este caso los autores de sus goles fueron Pablo Lobo, que consiguió dos tantos, y Carlos Jesús Postiguillo, mientras que los dos goles de Lubricar Motos fueron de Ángel Sauri y Salas. En cuanto al Atlético Futsal y la Lupe Pagués y Quebá, partido que también terminó ganando de forma contundente el Atlético Futsal por 6-1, con Juan Diego Puerto como protagonista, autor de 4 de los goles de su equipo, los otros 2 obra de David Márquez Sánchez y de Cristian Guerrero Sánchez. Por parte de la Lupe, Bagués y Kebab, marcó Guillermo Benjamín Gómez. En este caso, otro de los choques que nos dejó esta jornada de o este fin de semana de jornadas anteriores fue el empate entre el Club Deportivo Celta y JS Aubrique. Empate un gol. Luis López marcó por el Club Deportivo Celta y David Carrillo por parte de JS Aubrique. Ahora nos quedamos con los partidos de primera, pero de la vigésima jornada. El conjunto de LCR conseguía, sin duda, lo que ha sido la goleada del fin de semana en esta primera división. 1-11 ante el colista, no tuvo piedad, ante el Athletic Club Don López. David Gago Virués fue el autor del gol del Athletic Club Don López, del gol del honor, mientras que por parte del LCR marcaron Jorge Jiménez Leighton, José Antonio Jiménez, 2 goles Antonio Castaño, 3 goles José María Moreno, 2 goles Isaac Cañamaque y otros 2 goles Daniel Rubiales Rosado. Por su parte, el Fran Generali, que había jugado el día antes, se enfrentaba hoy por hoy a un rival directo en esa lucha por el segundo escalón de la tabla clasificatoria, podemos decir, es decir, del tercero para abajo, entre el cuarto, el quinto y el sexto y el séptimo, esa lucha que mantienen ahí 4 equipos que ahora mismo solo están separados por 3 puntos. Y en este caso, como decimos, Mafre Bankia y Fran Generali empataron a 3 goles. Reparto de puntos. Por parte del Mafre Bankia marcó David Oliva Ordóñez, Juan García González e Iván Sánchez Moscoso. Mientras que por parte de Fran Generali, Julio de la Vega consiguió un gol y Luis Miguel Naranjo conseguía 2 tantos. Otra de las goleadas del fin de semana fue la de la Espuela Café y Copas, el segundo clasificado, que endosó un 9-0, un contundente 9-0 al Impala 1987. Miguel Ángel Santos Lamela conseguía 2 goles, José Manuel Mateo 1, otros 2 Alberto Gago Puerto, y por partida doble también marcaron Adriano Corrales Pérez e Isaac Marchante García. Por su parte, el Club Deportivo Celtas, que empató en el día anterior ante JS Aubrique, volvió a empatar el sábado, en este caso a 4 goles, ante el Malaca Café y Copas. 2 goles de David García Flores y otros 2 del Antonio Jesús Lamela Gómez para el Club Deportivo Celta, mientras que para el Malaca Café y Copas marcaron Cristian Vadillo, Francisco Javier Cabrera y Alejandro Martínez Morales, este en dos ocasiones. El líder, el Gol Copas, que calcó el marcador del día anterior, pero en este caso ante uno de los equipos, digamos, de los más fuertes de la categoría, Atlético Futsal, cuarto clasificado, al que le ganó por 2-7. Cristian Guerrero y Juan Diego Puerto fueron los autores de los goles para el Atlético Futsal, mientras que para el Gol Copas marcaron Juan Antonio Peñalver, Javier Aguilar Benítez, 2 goles, David Aguilar Orozco, otros 2 goles, y José Antonio Armario Godino, otros 2. Por partida doble, estos 3 jugadores. Autoescuela de la Sierra UAS ganaba también en la jornada del sábado a la Lupe Bagués y Kebab por 1-5. El gol de la Lupe lo lograba Guillermo Benjamín Gómez, mientras que por parte de Autoescuela de la Sierra UAS marcaron Guillermo Perulero, 1 gol, y los otros 4 fueron obra de Daniel Gago López. Y otro empate que nos dejó el fin de semana fue el que firmaron Ubricar Motos y JSA Ubrique. Empate a 2 goles, 1 puntito para cada uno. Son 2 equipos ahora mismo de la zona baja. Están ahí muy igualados, tan solo separados por 3 puntitos. Y en este caso, por parte de Ubricar Motos, marcaron Jorge Sansano Martín y Francisco Moreno Zurita. Y por parte de JSA Ubrique, David Jaén Vázquez y Juan Manuel Rincón Rosado. Y estos son los partidos que nos dejó, en este caso, la primera división este pasado fin de semana. La clasificación queda, tras esta vigésima jornada, de la siguiente manera. Gol Copas, líder con 57 puntos. La Espuela Café y Copa, segundo con 54, los 2 en posiciones de ascenso. Tercero, con 52 puntos, Autoescuela La Sierra UAS. 39 Atlético Futsal, 38 Fran Generali, 36 LCR y Mafre Bankia. Aquí ya hay un pequeño escalón. Malaca, Café y Copas, 23 puntos. 20, Club Deportivo Celta. 17, JSA Ubrique. 14, Ubricar Motos. 13, La Lupe Kebab. 12, Impala, 1987. Cierra la tabla con 0 puntos, Athletic Club, Don López. Y vámonos con la división de honor, en este caso, y con el repaso a una jornada en la que decimos no ha habido muchas sorpresas, han ganado los equipos de la zona alta, tanto Estudiantes como el Donde Fútbol Sala. Así, por ejemplo, en estos partidos de la jornada, vamos a comentar los resultados. El Pórtico Construcciones Hermanos Viruez Oliva, que conseguía en este caso su séptima victoria de la temporada ante un rival directo, digamos, ahora mismo de los más con los que más de los un rival de los que más igualado está el conjunto del Pórtico, porque con esta victoria ha logrado empatar a puntos, a número de victorias, de empates y derrotas. Y en el apartado goleador también hay mucha similitud entre un equipo y otro. Son pocos los goles. Pues 2-3 terminó este partido. Los dos goles de Inter de Lián, obra de David Cantos Fernández y de Daniel Benítez Mateo. Mientras que por parte del Porti, los autores de los goles fueron Juan José Pérez Ríos, Ángel Ríos Maza y Juan Pedro Peñalver. Otro partido de la jornada, este quizás fue el más frenético, el más interesante y emocionante, el que enfrentó a Pinturas Fefique de Key y a la Peña Bética, un encuentro que terminó con empate a 5. Por parte del Key de Key, marcaron 3 goles Antonio Montero, un gol Juan Antonio Gallego y otro gol José María Sánchez, mientras que por parte de la Peña Bética los autores de los goles fueron Alejandro López Zarco, José Manuel Márquez, 2 tantos, y Francisco Javier Delgado, otros 2 tantos. El Estudiante, por su parte, goleó al colista de la categoría, Autoservicio en la Plaza, por 2 goles a 10. Los 2 goles de Autoservicio en la Plaza fueron obra de Ignacio Jiménez y de Vicente Chacón, mientras que por parte de Estudiantes marcaron José Antonio Borquez, un gol, Julio Sánchez Galvez, 2 goles, Moisés Moreno, otros 2 goles, Hugo Domínguez, un gol, y 4 goles para el pichichi de la categoría, Alejandro Monte de Oca Moreno. Por su parte, Revolución también conseguía marcar en esta, ganar, queremos decir, en esta jornada, y venció 6-2 a Oasis Lounge. Los 6 goles de Revolución, 1 obra de Luis Rubén Naranjo, otro de Rafael Benítez, y 4 goles, el autor de 4 goles fue un clásico, Quisco Trujillo, que, bueno, pelea directamente, está peleando ahora mismo directamente por ese título de máximo goleador de la categoría. Tiene un duelo muy interesante con Alejandro Monte de Oca, los dos marcaron este fin de semana y están ahí con una diferencia de tan solo un gol. Y por parte de Oasis Lounge marcaron José Antonio Barea y Miguel Ángel Román. También se disputó el partido entre The Gallery, Panteras y el Donde Fútbol Sala, y el equipo cortesano conseguía sumar 3 puntos más en su casillero para no despegarse mucho más ya de lo que está del equipo de Estudiantes. Por parte de The Gallery, Panteras, el autor del gol fue Diego Gómez, mientras que por parte del Donde marcaron Jesús García 2 goles, Alberto Márquez 1 y José Manuel Mancilla otro. Por su parte, el último partido de la liga, digamos, en repasarlo, no así en disputarse, porque en este caso fue el más tempranero, se disputó el viernes, fue el que midió al Gesto Algar y al Brille 1979, el equipo algarense que conseguía llevarse la victoria por 5 goles a 3. Marcaron Juan Manuel Romero 2 goles, José Luis Villalba 1 gol, Ezequiel Montero otro gol y Abraham Fraidias otro tanto. Eso por parte de Gesto Algar. Mientras que por parte del Brille 1979 los autores de los goles fueron Javier Orellana 2 tantos y Francisco Ramírez García otro gol. Por lo tanto, 5-3, resultado que sirvió para darle a Gesto Algar una nueva victoria y para que sumara otros 3 puntos. En este caso sumó su victoria número 8. La clasificación queda de la siguiente manera. Estudiantes es líder con 55 puntos, 51 donde Fútbol Sala, 45 Zulema, 38 Pintura Fefique de Quey, 37 Peña Bética, 36 Revolución, 28 Gesto Algar, 26 Oasis Lounge, 23 Inter de Lian y Porti, 20 de Galería Panteras, 8 puntos Abril de 1979 y en descenso Autoservicio en la Plaza con 2 puntos. Nosotros hoy nos vamos a detener, como todos los miércoles, en la División de Honor, en este caso para conocer algo más sobre el último equipo que hemos comentado, el Gesto Algar. Tenemos al otro lado del teléfono uno de sus componentes, a Salva Romero. Salva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria en esta última jornada por 5-3 ante un rival de la zona baja que, bueno, parece que opuso más resistencia de lo esperado, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Este fin de semana, finalmente quedamos empate, creo. Uh-huh. ¿Así? Quedamos empate, nos empataron. La verdad es que es complicado juntar siempre compañeros y gente para disputar los partidos, ya que somos todos de Algar y el desplazamiento es complicado. Y últimamente con unas sanciones que hemos tenido y eso, vamos lo justo a jugar los partidos, nos está costando algún trabajo y estamos teniendo unos resultados regulares. El otro día, falta de 2 segundos, nos empataron el partido, el cual íbamos ganando claramente. Pues los datos que tengo yo son eran totalmente diferentes, era una victoria sobre el Brille. Al menos la información que comparte, ya decimos, el Comité Local de Fútbol Sala, y me comentas tú que el partido empató. ¿Y fue ante el Brille también o es otro rival del que estamos hablando? Sí, ante el Brille. Ya decimos, es la información del acta del encuentro. Aún así, ya decimos, empatasteis ante un equipo, como comentas, de la zona, bueno, que está ahí intentando ya, sí. Casi que está alejado de la zona de descenso, está a 6 puntos, pero bueno, todavía parece que bueno, va a tener que emplearse a fondo en estas últimas jornadas. 20 jornadas disputadas, Salva, y bueno, ocupáis ahora, si la clasificación está bien, ocupáis la séptima posición, alejado ya, digamos, tanto de la zona alta en la que se habéis meneado durante un tramo de la temporada, como también bastante alejado de la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo está siendo la temporada para vosotros? La verdad es lo que tú comentas, que empezamos la temporada bastante bien, el cual teníamos mucha ilusión por disputarla, ya que el año pasado estuvimos en primera y es nuestro, como que algunos hemos jugado ya en equipos de Ubrique, pero como equipo de Algar era nuestra primera temporada en División de Honor. Y teníamos mucha ilusión, la verdad. Lo que pasa que con el transcurso, las lesiones, alguna sanción, los trabajos, es complicado menear un equipo íntegro que sea del pueblo. Sin tener jugadores de Ubrique que con los que poder contar casi todos los fines de semana. La verdad que es esa, vamos, que estamos haciendo todo lo posible por seguir compitiendo, pero bueno, los últimos resultados no nos están llegando, la verdad. Pero Salva, para ser un recién ascendido, entiendo que habéis aprobado con nota este primer año en División de Honor, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque también nos reforzamos con algunos compañeros de, aunque eran de aquí de la casa, estamos jugando en otro equipo, como sí. Josemi, que jugaba en la Revolución, y algunos equipos, algunos compañeros de aquí de Argas, que al ver que subimos y que éramos colegas, pues decidieron venir a nuestro equipo, y la verdad es que hemos dado la cara en muchos partidos, llegando a ganar a equipos de arriba, empatándole, disputando los partidos. La verdad es que estamos contentos, hombre. Dentro de lo eso, está bien. La verdad es que vuestro arranque fue prometedor, porque estuvisteis metidos en la cabeza en esas primeras jornadas, aunque luego, bueno, pues vinieron 2 derrotas ante el Donde y ante el Donde, creo que fue una, y la otra creo que el Zulema, creo que fue también, sí, ante Zulema. Digamos, bueno, la del Donde sobre todo fue algo contundente, ¿no? Sí, pero esa fue. Sí, sí. Esa fue bastante contundente. También, hombre, que no es excusa, pero que solamente habíamos 6 jugadores que íbamos con la gente justa. Pero vamos, es donde ya sabemos que es un gran equipo y la verdad es que no pudimos hacer nada. Porque luego ante Zulema sí perdisteis, pero digamos que fue un marcador más apretado y el partido sí estuvo más disputado. De hecho, bueno, le habéis plantado cara a casi todos los equipos, aun perdiendo. Los partidos han estado igualados. Habéis empatado, por ejemplo, con la Peña Bética. Habéis tenido pues un buen partido ante Estudiantes. Digamos que contra los equipos de la zona alta habéis siempre dado la cara, habéis plantado cara a los rivales, ¿no? La verdad es que sí, nos motivamos. Tenemos muchos amigos que juegan en esos equipos y con el típico pique este de colega, pues la verdad es que salimos más enchufados de la cuenta. Uh-huh. Había un partido, como tú comentas, con el estudiante, que fue un partido impresionante y que perdimos en el tramo final, un doble penalti en contra que lo marcaron ellos, y la verdad es que fue un partido que para la gente que estuviera allí fue una delicia, la verdad. Uh-huh. Vosotros en esta temporada, ¿qué objetivos se planteasteis? Nosotros el objetivo principal, ya que como tú has comentado antes, somos un equipo recién ascendido, era competir y un número de jugadores a disputar los partidos, que el año pasado tuvimos también problemas, íbamos la última jornada muy pocos jugadores, pero en fin, competir y poner las cosas difíciles a la gente. La verdad es que vamos, la mitad de la tabla es una buena posición para hacer nuestra primera temporada, pero siempre queremos más y más y más, seguiremos compitiendo. Entiendo por lo que me comentabas antes, que el equipo se ha reforzado con respecto al año pasado, ¿no? ¿Muchas novedades? Sí, no, muchas tampoco, pero sí, nos hemos reforzado porque, de lo que te he comentado, es muy complicado menear tantos jugadores de un pueblo a otro por el tema de los trabajos. Uh-huh. Y demás, los estudios fuera, la gente que estudia fuera, entonces pues hemos tenido que hacer otras incorporaciones para poder ir bastante gente a jugar, si no, uh-huh, era complicado. Y aún así se estáis viendo cortos en algunas jornadas, ¿no? Sí, estamos viendo, algunas veces nos vemos cortos porque tuvimos un partido un poquillo bronco en el cual dos jugadores nuestros salieron sancionados, uh-huh, justamente, pero vamos. Y después el tema de los trabajos, que había gente que no estaba trabajando al principio de liga, ahora le ha salido trabajo fuera, lo normal, vamos, el trabajo está mucho antes siempre que todo. Oye, una valoración personal, Salva, habiendo tantos buenos jugadores en Algar, ¿cómo es que no tenéis una liga local? Esa es una gran pregunta. La verdad es que es complicado porque es un pueblo muy pequeño y nosotros cuando vamos a jugar entre semanas, que solemos quedar casi todas las tardes para jugar, nos cuesta mucho trabajo juntar bien para jugar entre semanas algún partido. Hacemos algunas liguitas de verano que antiguamente era una liga muy disputada, una liga de fútbol sala puro, pero cada vez más complicado, ya los chavales no tienen, o no veo yo la ilusión que teníamos nosotros cuando empezábamos, y no sé, pero vamos, es complicado en un pueblo tan chico. Es una pena porque como comentamos, han salido y salen muy buenos jugadores de ahí de Algar y ahora mismo no tenéis, digamos, gente joven que estén apretando por abajo. Tenemos algunos chavales que están jugando, pero los poquillos que destacan, que alguno está en nuestro equipo, uno juega en el Jerez, otro está en el UEA, son chavales que les gusta el deporte, pero tienen que compaginar lo que están en el fútbol, que ahora mismo es su prioridad, ¿no? Claro, los chavales hacen un gran esfuerzo, la verdad, pero es complicado. Y otro, pues sencillamente no hay jugadores buenos, pero no tienen el compromiso ese de dejar, porque para competir en una liga en otro pueblo tienes que dejar de hacer otras cosas, y hay chavalillos más jóvenes que no están dispuestos a eso. ¿Por qué elegisteis Ubrique? Pues la verdad, porque la mayoría de los que empezamos en el equipo el año pasado habíamos jugado anteriormente en Ubrique. Es una liga que siempre nos ha gustado. En verano compartimos muy buenos momentos con amigotes de Ubrique en tema de los maratones. Vamos a competir por ahí juntos, a veces nos enfrentamos, y la verdad es que como se vive en Ubrique el fútbol sala, la verdad es que es complicado encontrar otro lugar así. La pena que también por aquí estamos viviendo, digamos, no horas bajas, porque sí tenemos bastantes equipos, pero en comparación con años anteriores, la liga ha bajado, ¿no? En cuanto a participantes. Sí. De hecho, ya decimos, cada vez son más los equipos de fuera que están participando aquí en la liga, como este año tenemos al Donde, al Zulema, a la Peña Bética o a vosotros mismos, equipo además que había estado peleando en los puestos altos, ¿eh? Pues la verdad es que sí, la liga de Ubrique, como todo creo yo, ¿eh? No solo en Ubrique, el tema del fútbol ha pegado, y de fútbol sala, ha pegado un bajón, no sé si es debido al tema económico o que la gente no se quiere comprometer, no sé, la verdad, pero la verdad es que yo he disfrutado en Ubrique mucho el fútbol sala, tanto jugando como viéndolo, por la gran competitividad que hay. Y es una pena que se vayan perdiendo equipos año tras año. La verdad es que habría que mirar qué es lo que falla. ¿Tú esta temporada cómo has visto la División de Honor? Yo he visto, aunque nosotros estemos ahí en la mitad de la tabla, he visto que hay bastante diferencia entre los 5 o 6 primeros equipos, contra los de la mitad de la tabla para abajo, sin mucho menos menospreciar a nadie ni nada, pero hay equipos bastante, bastante fuertes y equipos que para la División de Honor en otros años seguramente no estarían disputando División de Honor, la verdad. Para ti, ¿cuáles consideras los equipos más fuertes de la División de Honor esta temporada? ¿Ves alguno más favorito que otro? Para mí el máximo favorito es el Estudiante. Hemos jugado contra ellos, la verdad que el partido lo pudimos ganar cualquiera de los dos, pero es un equipo que cuando está fino le sale casi todo. También otros años ha estado el Quedeque, que es un gran equipo, lo que pasa que ya sabes tú que los jugadores, muchos jugadores no pueden jugar fútbol sala porque están en el Ubrique, que por cierto están haciendo un temporadón. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, de los que hay, yo creo que, aunque el Zulema también me gusta mucho, pero el Estudiante creo que es el equipo más fuerte. Pues así está la competición liguera este año, en la que, insistimos, ha debutado en División de Honor el equipo de Gesto Algar. Lo vamos a dejar aquí, Salva, en principio darte las gracias por habernos atendido y habernos informado sobre tu equipo. Y nada, enhorabuena por la temporada que estáis completando. Insistimos, sois debutantes en esta División de Honor y ya nos has hablado pues de esos problemas, ¿no? De disponibilidad de jugadores que tenéis para desplazaros hasta Ubrique. Y nada, pues mucha suerte en esta recta final ya del tramo liguero, ¿eh? Venga, muchas gracias por todo, hombre, un placer. Muchas gracias, Salva, un abrazo. Venga, igualmente. Vamos a quedarnos ahora con la clasificación de los goleadores. Comenzamos por la primera división, en la que es Juan Diego Puerto Rodríguez, del Atlético Futsal, el máximo realizador de la categoría. Ha logrado hasta el momento 31 goles. 25 lleva Daniel Gago López, de Autoescuela La Sierra, UAS. 21 José Antonio Armario, del Gol Copas. Los mismos que José Manuel Mateo Rojas, de la Escuela Café y Copas. 20 goles lleva Guillermo Benjamín Gómez, de la Lupe Bagues y Kebab. 19 David Menacho, del Mafre Bankia, e Isaac Cañamaque, del LCR. 18, Alejandro Álvarez Cadena y Juan Antonio Peñalver Acevedo, ambos del Gol Copas. Y 17, Manuel Salas Agüera, del Autoescuela La Sierra, UAS. Por su parte, en División de Honor, ese duelo que mantienen los jugadores de Estudiantes y Revolución, Alejandro Monte de Oca y Quisco Trujillo. Alejandro Monte de Oca lleva 33 goles hasta el momento, 30, por los 32 de Quisco Trujillo. Por detrás, Quisco Trujillo está secundado por otros dos componentes de Estudiantes que llevan 24 goles cada uno, José Antonio Bórquez y Moisés Moreno. En quinta posición tenemos a Jesús Castro, del Zulema, con 22 goles. 20 tienen otros dos jugadores de Estudiantes, Hugo Domínguez y Julio Sánchez. 18, Álvaro Torreño, del Zulema. Y 16, José Manuel Márquez, de la Peña Bética, y Marino López, de Inter de Lian. Horarios para la 21ª jornada. El viernes, en el pabellón de los Remedios, a las 9:30, Estudiantes, Pintura Fefi, Quedeque, hablamos de División de Honor, obviamente, y a las 10:30, Peña Bética, Gesto Algar. En cuanto a la jornada del sábado, en el mismo escenario, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana Zulema Inter de Lián, 10 de la mañana Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva Autoservicio en la Plaza, 11 de la mañana Oasis Lounge de Gallery Panteras y 12 del mediodía Brille 1979 Revolución Descansa, el conjunto del Donde Fútbol Sala. Y en primera división, también jornada número 21, el viernes en el pabellón, 8:30, JS Aubrique Mafre Bankia, 9:30 Malaca Café y Copas Athletic Club Don López, 10:30 Gol Copas La Espuela Café y Copas. Y en el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Impala 1987, Club Deportivo Celtas. En cuanto al sábado, en el pabellón polideportivo municipal, 9 de la mañana, Fran General y La Lupe Bagues y Kebab, 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Atlético Futsal y 11 de la mañana, el ECR, Ubricar Motos. Los apuntes antes de despedirnos, que sigue abierto el periodo de inscripción para el 37º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que el plazo de inscripción se cierra pasado mañana, el próximo viernes, y que pueden formalizar pues con presentando la documentación en el edificio de oficinas de la piscina climatizada. Y la otra, pues mañana dará el pistoletazo de salida, casi de forma oficial, ya la 23ª subida a Ubrique, Benocaz, prueba puntuable para el Campeonato de España de Automovilismo y también para el Campeonato de Andalucía. Mañana a las 12 del mediodía, en la sala de prensa del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, en la capital, tendrá lugar esa presentación con la presencia del diputado de Deportes, Jaime Almario, junto con el alcalde de Benocaz, Antonio Venegas, el primer teniente de alcaldesa de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, y el presidente, los presidentes en este caso de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y de la escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Decimos que es prácticamente el pistoletazo de salida, porque estamos a menos de, bueno, un poco más de una semana para que llegue por fin el deporte del motor, como lo hace todos los años, hasta nuestra localidad. Se van cerrando los detalles, a principios de la próxima semana ya sabremos el número de inscritos, los participantes que van a venir, y obviamente nosotros nos vamos a un año más a llevar a cabo una programación especial durante toda la semana sobre el gran evento deportivo del mes y quizás de la temporada en nuestra localidad. Pero eso ya decimos, será la semana que viene. Mañana volveremos con más cuestiones. Mañana sí nos vamos a centrar en lo que fue el fin de semana en el deporte del atletismo. Lo hemos tenido que dejar a un lado porque ha sido bastante la información que tenemos que comentar y que analizar sobre los ubriqueños que han estado presentes en diferentes pruebas en nuestra provincia y hasta fuera de ellas. Mañana será el día en el que comentaremos todos estos asuntos. Ahora nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera y última edición. Muy buenas tardes. Hasta mañana. You said I was the